Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 427. Guiris y guirigais. Hoy te explico vocabulario y hablamos de actualidad. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando. ¿Qué vas a aprender hoy? Hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de guiris, vamos a hablar de guirigais y vamos a hablar de actualidad. Guiri y guirigai son dos palabras que se pueden relacionar con noticias que están ocurriendo en los últimos días en España. Bueno, vamos a empezar. La idea para esta lección me la dio Hilda, que me envió un mensaje desde Suecia. Ella me preguntó cuál es el origen de la palabra guiri y por qué la usamos. Bueno, intentaré responder a estas preguntas. A lo mejor no sabes qué significa guiri, pero es una palabra muy fácil de explicar. Los guiris. ¿Quiénes son los guiris? ¿Quién es un guiri? Estas preguntas son muy fáciles de responder. Un guiri es un turista extranjero que está en España. Los españoles solemos llamar guiris a los extranjeros que visitan España para hacer turismo. Es una palabra curiosa porque su significado ha cambiado con el tiempo. Hace unos 50 años se usaba para hablar de los turistas extranjeros, pero no de todos. La palabra guiri se utilizaba para hablar de un tipo de turista concreto. Generalmente, guiri se usaba para hablar de personas procedentes del norte de Europa. Con los años, el significado de la palabra fue cambiando. Hoy en día, guiri se usa para hablar de cualquier turista extranjero que está en España. Decimos frases como: la playa está llena de guiris, en el restaurante hay muchos guiris, o mi hermano tiene una tienda para guiris. Bueno, todo tipo de frases. Hilda también me preguntó si la palabra guiri es ofensiva, si es un insulto. En general, no. La palabra guiri no es un insulto, solo es una forma rápida de decir turista extranjero. En España, en general, solemos apreciar bastante a los turistas extranjeros, principalmente porque los españoles, en general, somos personas bastante acogedoras. Nos gusta recibir a personas de otros lugares. También porque el turismo es un motor muy importante de nuestra economía. Si en España conseguimos que los turistas extranjeros estén a gusto, cómodos y que disfruten, eso atraerá más visitantes. Por eso solemos usar la palabra guiri casi de forma cariñosa, al menos la mayor parte de la gente. Dicho esto, a algunas personas no les gustan las personas extranjeras, no les gustan las personas de otros países. Esto se llama xenofobia. Estas personas sí pueden usar esta palabra de forma despectiva. Quiero decir que la palabra guiri en sí no es ofensiva. Depende de la persona que habla. Si la dice una persona normal, pues guiri es una persona normal. Si la dice una persona malvada o con mala intención, probablemente en su cabeza piense que es un insulto. Por eso, si alguien te dice guiri amistosamente, no creo que tenga la intención de insultarte. Simplemente te está identificando como un turista extranjero. La palabra guiri pertenece al lenguaje informal, al lenguaje coloquial. Pero no creo que ninguna persona normal la considere ofensiva. he buscado algo de información por internet y, por ejemplo, en la Wikipedia inglesa dice que la palabra guiri es ofensiva, peyorativa, pero yo no creo que lo sea. La mayoría de los españoles estamos encantados de que los guiris visiten nuestro país. ¿Por qué vamos a insultarlos por venir aquí? Adjetivos que no son lo que parecen. Te voy a poner un ejemplo con otras palabras que, en principio, parecen inocentes o positivas, pero encierran un insulto. Seguramente sabrás que mucha gente en España suele utilizar palabras como cariño o guapo o guapa para referirse a ti. Por ejemplo, estás hablando con alguien, le preguntas algo y te responde no guapo o no guapa. En este caso, simplemente está siendo amable. Mucha gente en España añade estas palabras a las respuestas para ser amable. Pero también puede usar esas mismas palabras para ofenderte. Por ejemplo, si alguien te dice oye guapo o oye guapa, probablemente esa persona está enfadada contigo. Piensa que estás haciendo o diciendo algo malo. El contexto y la intención de la persona que habla son importantes en español. Por eso siempre te digo que aprendas las frases y el vocabulario en contexto. Otro ejemplo. Escucha esta frase. ¡Qué listo eres! Esta frase puede significar dos cosas. Lo normal es que si alguien te dice que eres muy listo o muy lista, esté alabando tu inteligencia. Piensa que eres una persona inteligente. Pero en otro contexto, esta frase significa que te estás aprovechando de ella, que estás consiguiendo algo de forma poco moral o ética. En este caso, la palabra listo o lista es ofensiva. Pues con la palabra guiri pasa lo mismo. En general, la mayor parte de la gente simplemente la usa para hacer una descripción. Como te dije antes, es una forma de decir rápidamente turista extranjero. Si alguna vez visito tu país, puedes decir que soy un guiri. No me va a molestar. Al contrario. Probablemente me reiré bastante. ¿Alguna vez vas a ser un guiri? ¿Vas a venir de turismo a España? Pues entonces, bienvenido o bienvenida. Te recibiremos con los brazos abiertos. ¡Que vivan los guiris! En España nos encanta que haya tanta gente interesada por nuestra cultura, por nuestra gastronomía, por nuestras playas y todo lo que podemos ofrecer. Creo que ya tienes claro qué es un guiri y que no es una palabra ofensiva, con la excepción que te he comentado. Guirigay. Hay una palabra en español que se parece bastante a guiri. Se trata de la palabra guirigay. Como llevas ya tiempo estudiando español, puede que pienses que guirigay es una palabra formada por la combinación de la palabra guiri y de la palabra gay. Ya sabes, guiri es un turista extranjero y gay es una persona homosexual. Bueno, pues no tiene nada que ver. Guirigay es una palabra independiente que no tiene nada que ver con guiri o con gay. Entonces te preguntarás, ¿qué es un guirigay? Pues es sencillo y no. Digo que es sencillo porque el significado habitual de esta palabra es muy fácil de explicar, pero también se usa en otros contextos, así que puede tener hasta tres significados. Todos están relacionados, pero cambia el contexto y eso puede confundir un poco a las personas que aprenden español. Un guirigay, en general, es una situación en la que varias personas hablan a la vez o gritan a la vez y no puedes entender nada. Nadie entiende nada porque todo el mundo habla al mismo tiempo. Por ejemplo, escucha esta frase. Llegué a la empresa y había una reunión, pero no sé de qué hablaban porque aquello era un guirigay. Esta frase quiere decir que todo el mundo estaba hablando al mismo tiempo. Todo el mundo estaba hablando a la vez. Así que nadie podía entender nada de lo que decían las otras personas. Como todo el mundo habla al mismo tiempo, nadie entiende nada bien. Eso es un guirigay. Solemos usar la palabra guirigay en otro contexto. Usamos la palabra guirigay cuando alguien nos da mucha información, nos dice muchas cosas, pero no entendemos nada de lo que dice. A lo mejor te está hablando de un tema que tú no entiendes. A lo mejor te está hablando muy rápido y no comprendes nada. Bueno, pues en estas situaciones puedes decir que eso es un guirigay. Por ejemplo, imagina que un día te encuentras con una amiga en la calle. Viene corriendo. Está respirando muy fuerte e intenta contarte algo. No sabe lo que ha pasado. Tienes que... ¡Rápido, llama! Bueno, está claro que a tu amiga le pasa algo, pero no entiendes nada. No sabes si necesita ayuda, si tienes que hacer algo, si tenéis que iros de allí. Entonces le dices, por favor, tranquilízate, que esto es un guirigay. Quieres decir que no entiendes lo que está diciendo, que te va a volver loco o loca. Bueno, en general ya ves que guirigay significa que no entiendes lo que está diciendo otra persona, porque hay mucha gente hablando o porque, simplemente, no entiendes lo que dice la otra persona. Voy a explicarte otro significado de la palabra guirigay. El significado que es necesario para comprender bien la última parte de la lección. Pero primero, ya sabes que si te gusta aprender español con estas lecciones, puedes descargar nuestros audiobooks para aprender español en SpanishPodcast.net. Puedes descargar las lecciones del podcast, el audiobook El aprendizaje descomplicado y también el pack de diálogos y lecciones. Todos tienen las lecciones en formato MP3 para aprender escuchando y las transcripciones para que leas todo lo que decimos. Tienes más información en SpanishPodcast.net. Gracias a estos audiobooks podrás mejorar tu español y nos ayudas a continuar creando lecciones en el podcast y en nuestro canal de YouTube. Echa un vistazo cuando acabe la lección. Por ahora te hablo del último significado de la palabra guirigay. Problemas y graves. La palabra guirigay también se utiliza con otro significado. Un guirigay también puede ser un problema grave y difícil de resolver. Cuando aparece un problema grave que afecta a varias personas y es difícil de resolver, podemos decir que hay un guirigay. Los guirigays son problemas que causan polémica y la gente discute sobre ellos. En español tenemos otras palabras que también puedes utilizar con este significado. Alboroto, follón, lío, cirio, pollo, pitote o, muy informal, pifostio. También hay algunas expresiones como se armó la marimorena. Hay un episodio en el podcast sobre esta expresión. Pondré un enlace en la transcripción. Pero hoy te estoy hablando de la palabra guirigay. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imagina que el alcalde de una ciudad ha subido los impuestos porque dice que la ciudad no tiene suficiente dinero. Si el ayuntamiento no tiene dinero, no puede arreglar las carreteras, cuidar los parques, pagar a la policía o mantener limpia la ciudad. Bien, Pues unas semanas después, algunos periodistas descubren que el alcalde ha utilizado dinero del ayuntamiento para comprar casas a todos sus hijos. Claro, la gente se enfada bastante y sale a protestar. La gente hace manifestaciones. El alcalde responde a las manifestaciones enviando a la policía, que empieza a golpear a la gente. Y claro, todo empeora. Cada vez sale más gente a protestar en las calles y la ciudad es un caos. En esta situación, podemos decir que en la ciudad hay un guirigay o que el alcalde ha montado un guirigay. Esto quiere decir que el alcalde ha provocado un problema bastante grave y difícil de resolver. Muy bien, ¿por qué te he explicado estas dos palabras hoy? Pues muy sencillo. Primero, para responder a la pregunta de Hilda. Y segundo, porque están relacionadas con el tema del que te voy a hablar hoy, la apertura de fronteras. Apertura de fronteras. Como sabes, España es un país que basa gran parte de su economía en el turismo. Recibimos muchos turistas extranjeros cada año. Claro, con la crisis del coronavirus, la economía española ha sufrido un daño bastante grave. El gobierno español ha dicho que el día 1 de julio las fronteras españolas se abrirán. Es decir, que las personas que quieran viajar a España podrán hacerlo. En España la situación ha mejorado bastante. Podemos decir que la epidemia ya está controlada, pero seguimos alerta. No podemos relajarnos ahora. Si hay nuevos brotes de coronavirus, tendremos un problema grave. Así que todavía hay medidas de control y de protección en toda España. Aún no sabemos cuáles serán las condiciones o si habrá que seguir algún tipo de protocolo. Pero en principio los guiris, los turistas extranjeros, podrán venir a España a partir del día 1 de julio. Desde que conocimos esta noticia, ha habido muchos debates en televisión. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan que se va a montar un guirigay. Creen que abrir las fronteras tan pronto va a causar un problema grave debido al coronavirus. Yo, la verdad, no lo sé. Hay expertos trabajando en este asunto. Son epidemiólogos, virólogos, médicos y otros científicos. Están asesorando al gobierno para intentar terminar con este problema lo antes posible. Ellos saben bastante más que yo sobre este asunto, así que supongo que saben lo que hacen. ¿Qué piensas? ¿Crees que esto montará un guirigay en España? ¿O crees que podemos abrir las fronteras sin peligro? Yo no me atrevo a responder a estas preguntas porque es un tema bastante complicado. Pero creo que habrá que tomar ciertas medidas de seguridad para evitar que haya un guirigay. Puedes dar tu opinión en nuestra página de Facebook y así practicas un poco escribiendo español. Si lo prefieres, puedes enviarme un email. Ya sabes que me puedes escribir a info@spanishpodcast.net. Aquí termina la lección. Espero que te haya gustado y que te sirva para mejorar tu español. Ahora que termina la lección, puedes considerar colaborar con nosotros consiguiendo alguno de los audiobooks. Solo tienes que entrar en spanishpodcast.net y pulsar el menú Audiobooks para más información. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.